Radio Ubrique Deportes. 18 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con toda la actualidad del deporte ubriqueño, de lo que nos espera en estos próximos días, que no es poco, y además en todos los ámbitos en los que vamos a estar atentos, en los que vamos a prestar toda la atención del mundo, porque hay muchas competiciones con mucho en juego. Es, por ejemplo, un ejemplo claro lo tenemos en el fútbol sala, y es que mañana se disputa, dentro de la división de honor, de la décima jornada de división de honor, el duelo más esperado, uno de los dos duelos más esperados de la liga, de la competición liguera, año tras año. Estudiantes frente a Revolución, o Revolución frente a Estudiantes Disco Coyote, partido que se va a disputar mañana en la cancha exterior a partir de las 11 de la mañana. ¿Y qué hay en juego? Pues toda una liga. Revolución tiene la oportunidad, después de dos tropiezos, de acercarse hasta Estudiante, que lo aventajan en 4 puntos. Se puede quedar esa distancia tan solo en 1 punto. Pero si Estudiantes vence a Revolución, esto aumentaría hasta los 7. Se antoja ya una distancia demasiado amplia para lo que viene siendo la competición liguera en estas últimas temporadas, la lucha directa entre estos dos equipos. No es lo más destacado del fin de semana, es una de las cuestiones más destacadas, porque sin duda La Palma se la lleva, la vuelta, regreso, el renacimiento de la Liga Local de Fútbol, que por fin llega hasta nuestra localidad después de 4 o 5 años de parón por distintos motivos, por distintas causas, problemas de infraestructura, desencuentro entre colectivos y políticos y ayuntamientos, etcétera, etcétera. Al final, después de muchos avatares, parece ser ya real que mañana va a arrancar por fin la Liga Local de Fútbol, con dos escenarios. Siempre vamos a tener el tema de las instalaciones por detrás. Este año, o al menos en esta competición liguera, en estos primeros meses, van a tener que alternar el Antonio Barbadillo con el Municipal Las Truchas del Bosque. Ahí es donde se van a disputar, en estos dos campos de fútbol, los únicos ahora mismo aptos, tanto en Ubrique como en el Bosque, para la disputa de estos partidos. Y es que estamos todavía a la espera de que se ponga en marcha o esté en óptimas condiciones el césped de las pistas de atletismo para coger también partidos de fútbol. Además de esto, lógicamente vuelve la competición provincial este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa tras el varapalo en Jerez ante el colista, donde caía ante el Jerez Balompié por 1-0 en la última jornada de 2013. Y ahora a enmendar eso y a intentar acercarse a los puestos de arriba. No está muy lejos, a 5 puntos del segundo clasificado, y pues lo que tiene que hacer ahora es sumar el mayor número de puntos posible, seguir haciendo del Antonio Barbadillo de Ubrique un fortín y llevarse la victoria el próximo domingo, 4 de la tarde, ante el rival que nos visita en esta ocasión, el Atlético Novo Gazul 2012. También reanuda la competición el juvenil, después de varias semanas de parón, entre vacaciones, descansos, etcétera, etcétera, y equipos retirados también, y el resto de equipos, salvo el cadete, que descansa en esta jornada. Nos vamos a quedar también hablando de las propuestas ciclistas para este fin de semana, que siempre vienen de la mano de la Asociación Ciclista de Ubrique, de los colectivos de los Rivera y de los Perea. Y también vamos a hablar de varias citas que van a tener lugar en la jornada de mañana, no puramente deportivas, pero muy relacionadas en el sentido protocolario de la palabra. Y es que mañana se abre el plazo de inscripción para la 10ª edición de la Titán Sierra de Cádiz, para el triatlón Titán Sierra de Cádiz, que ve aumentado su distancia de forma considerable. También mañana se abre el segundo plazo de los 101, ya se abrió el pasado sábado para marchadores, este fin de semana para duatletas, la semana que viene, el sábado que viene, sábado 25, para ciclistas, y el día 1 de febrero para marchadores en equipo, para equipos de marchadores. Y también mañana se presenta la Vuelta Ciclista a España, en Cádiz, y viene hasta la provincia, porque ya saben que nuestra provincia va a acoger las 3 primeras etapas. Ya tuvimos noticia de cuáles eran: Jerez,

6 y 29 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno en materia con nuestra agenda deportiva del fin de semana, como siempre, con el fútbol como punto de inicio, en este caso con los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana. Enseguida vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol. Antes que nada vamos a recordar los horarios de lo que va a ser esta primera jornada de esta Liga Local. Como hemos dicho, se van a alternar dos escenarios, el Antonio Barbadillo y el Municipal Las Truchas. Y se va a jugar el sábado y el domingo. Estos son los horarios previstos para este fin de semana. Mañana sábado, en el Municipal Las Truchas, a las 4 de la tarde, Olimpia Juventus. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, también a las 4 de la tarde, Nueva Balompédica Portuense. El domingo a las 10 menos cuarto en el Municipal Las Truchas, Vampiros Aspirantes, y en el Antonio Barbadillo a las 12 del mediodía, San José, Club Deportivo Al-Ándalus. Descansa Cervecería Los Morenos. Como decimos, en unos instantes vamos a estar hablando ampliamente de la reanudación de esta competición liguera y de esta primera jornada. Antes, centrarnos en nuestra agenda, que pasa por el momento por la competición provincial, esos horarios, esos partidos que nos esperan este fin de semana. Comenzamos en la categoría senior por esa segunda provincial, donde el Ubrique Unión Deportiva vuelve tras la jornada de descanso del pasado 4 y 5 de enero y vuelve para intentar quitarse esa espinita que le quedó del último choque liguero ante el conjunto del Jerez Balompié. Como decimos, colista de la categoría, solo ha ganado 3 partidos y uno de esos, precisamente, se lo ganaba al Ubrique Unión Deportiva. Un conjunto, el cuadro de Mario Casillas, que ha mostrado poca fiabilidad jugando lejos de Ubrique ante equipos de la zona baja, porque, como decimos, ahora mismo la parte baja de la tabla la cierra el Jerez Balompié. La Unión Deportiva El Bosque fue el partido inaugural, empate a 0 entre ambos equipos. El Atlético Pastores también está por esa zona, otra derrota que tuvo lugar en Algeciras, cuando el Atlético Pastores incluso ocupaba puestos más bajos en la tabla clasificatoria, etcétera, etcétera. Total, que el Ubrique Unión Deportiva actualmente es octavo clasificado, cuenta ya con 5 derrotas en su haber, 3 empates y 5 derrotas, 24 puntos. A pesar de todo ello, todavía está a 5 puntos del segundo clasificado, que es el San Fernando B, que tiene 29. El rival para este domingo, a partir de las 4 de la tarde, será el conjunto del Atlético Nuevo Gazul 2012. Un conjunto que ocupa la undécima posición en la tabla y está tan solo un punto por debajo del Ubrique Unión Deportiva. Podemos considerarlo hoy por hoy un rival directo del Ubrique, que tiene que hacer valer por lo tanto su condición de local, como ha hecho en toda casi toda la primera vuelta. Recuerden que quedan todavía estamos en la jornada 16 y que por lo tanto nos quedan todavía, en este caso al Ubrique Unión Deportiva, ya ha disputado esa jornada de descanso, queríamos decir, le quedan tres partidos, este de este fin de semana y dos más. Podemos también destacar de esta jornada que se van a ver rivales directos, en este caso, por ejemplo, el Club Deportivo Caño Herrera, que ha subido bastante en la clasificación, que se va a medir al conjunto de la Unión Polideportiva El Puerto, es decir, cuarto contra tercero, ambos con 28 puntos. Una situación que tiene que aprovechar el Ubrique Unión Deportiva para acercarse a uno de los dos equipos, al que pierda, o en este caso, lo mejor sería que empataran y se acerca a los dos, se pondría tan solo a 2 puntitos. Más encuentros, por ejemplo, otro rival directo del conjunto ubriqueño, el San Fernando B, se enfrenta a la Unión Puertorrealeña, segundo contra quinto clasificado, y el Chiclana frente al Bosque, que es el sexto, ahora mismo hasta incluso por delante del Ubrique Unión Deportiva hay equipos como el Ciudad de Chiclana que se ha pegado gran parte de la temporada en la zona media alta. Los resultados de estas últimas jornadas, exceptuando esa victoria ante el Cádiz 1812, le ha venido muy mal la victoria ante el Pastores, la derrota ante el Pastores, queremos decir, ante el Jerez Balompié, y esa jornada de descanso. De las últimas 4 jornadas han solo de 12 puntos ha puntuado 3, y eso lógicamente ha alejado el equipo de la zona alta. Pero como decimos, una manera de enmendarlo es comenzando este 2014 sumando los 3 puntos, acercándose a la zona alta de la tabla clasificatoria y prepararse para la segunda vuelta, que va a ser sin duda la fundamental en esta lucha liguera. Lo que hay que ir o iniciarla en la mejor posición posible. Bueno, además de esta categoría, como decimos, la categoría senior y la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva vuelve a la competición ante el San José Obrero Unión Deportiva. Este partido se va a jugar mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Un Ubrique Unión Deportiva del que también se espera que, bueno, muestre otra cara distinta a la de las últimas jornadas en la competición, sobre todo las dos últimas jornadas, en las que el equipo parece que ha perdido un poco el ritmo, un poco el fuelle, y esperemos que solo haya sido un pequeño aviso, un aviso para el equipo que dirige Manolo Hinojos, y que de nuevo entre en esa senda de los buenos resultados. Y es que, como decimos, estos resultados más la jornada de descanso que tuvo por medio por la retirada del Federico Mayo ha hecho que el Ubrique Unión Deportiva pase de la primera a la tercera plaza. Ahora mismo lidera la tabla Olvera, que le saca ya la friolera de 5 puntos al Ubrique Unión Deportiva. Segunda posición para Jerez con 28, tercera para el Ubrique Unión Deportiva con 26, quinta para Pueblo Nuevo y Arcos con 25. Ha perdido ese colchón de puntos que tenía. Prácticamente no solo lo ha perdido, sino que le ha dado la vuelta, la inversa, el equipo de Olvera, que ahora es el que tiene 5 puntos por encima del conjunto ubriqueño. Bueno, esto hay que, como decimos, enderezarlo lo antes posible. Ahora viene una buena ocasión de hacerlo en Jerez ante el San José Obrero Unión Deportiva B. El cadete descansa, el infantil se mide mañana aquí en casa a la una en el Antonio Barbadillo se mide al San Benito, mientras que el Alevín y el Benjamín viajan hasta Jerez para enfrentarse al Flamenco. Ambos van a jugar en las instalaciones de Manuel Millán a la misma hora, a las 3 de la tarde. Flamenco Club de Fútbol, Ubrique Unión Deportiva. Y el pre-Benjamín, que también viaja a Jerez, en este caso a las instalaciones de La Canaleja, donde va a jugar mañana a partir de la 1:30 ante el Jerez Alternativa. Bien, nos quedamos ahora hablando de baloncesto. No juega el Cabu Senior este fin de semana, pero sí lo hacen los otros dos equipos. En este caso, el Cabu Cadete viaja mañana a Chipiona, donde a partir de las 4:30 en el municipal de Chipiona se va a medir al Club Baloncesto Chipiona. Mientras que el Mini, el Fercabe Cabu Mini, también va a jugar mañana sábado también a las 4:30, pero en otra localidad, en San Fernando, en el municipal de San Fernando, ante el Club Baloncesto San Fernando. De la misma manera, tenemos que hablar también de otra competición, como es el fútbol sala. Recordemos los horarios de este fin de semana y ese duelo destacado que acabamos de comentar entre Revolución y Estudiantes Disco Coyote en la División de Honor, donde se va a disputar la jornada 10. Hoy viernes, en la cancha, a las 10 de la noche, se enfrentan Pintura Rafa y Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra a las 11, Marca 91, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. Mañana sábado, también en la cancha, 10 de la mañana, Don Odón, Club Deportivo Grazalema. A las 11, Revolución, Estudiantes, Disco Coyote. A las 12, Donde Fútbol Sala Zulema. Y a la 1, Fogón, El Metropol, que descansan los patos. En primera división se disputa la jornada 9. Hay más partidos porque se recuperan partidos atrasados. Viernes, hoy, en la cancha exterior, 9 de la noche, Los Combo Museum Café y Copas. En el pabellón, 10 de la noche, Club Deportivo Caimandarina. Y a las 11, Bril de 1979, Autoescuela La Sierra UAS. Mañana sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Mandarina Los Cosmos. A las 10, Quivoca Oasis Longe. A las 11, Autoescuela Celia Club Deportivo CAI. A las 12, Museum Café y Copas, Bril de 1979. A la 1, Club Deportivo Celtas, Benocaz Fútbol Sala. Y a las 2, Racing Pantera, Autoescuela La Sierra UAS. Y en segunda división ocurre tres cuartos de lo mismo. También se recuperan partidos atrasados. Así, hoy viernes, en el pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, Negocio Retras Malacayú Don Auto, 10 de la noche Peña Bética Rafael Gordillo Ubrilez y 11 de la noche Leyton Construcciones y Reformas Bar Laurel Tapas. Mañana sábado también en Los Remedios, 9 de la mañana La Lupe Kebab Negocios Retra, 10 de la mañana Malacayú Don Auto Volta Sur, 11 de la mañana Ubrilez Bar Laurel Tapas, 12 del mediodía, Peña Bética, Rafael Gordillo va a los Tres Caminos, y 1 de la tarde, Panadería Sánchez, Leyton Construcciones y Reformas. Descansa el conjunto de la Peña. Nos quedamos con el ciclismo, con las propuestas para este fin de semana, y como siempre, la primera de ellas viene de la mano de Modesto Angulo, representante portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo. Voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este fin de semana en el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. La ruta es la número 18 y el recorrido es por la Loma de Alcotán. El recorrido es el siguiente: carretera desde Ubrique, de salida de la Plaza de la Estrella, como es habitual, hacia la carretera hasta el Berrueco. Carril del Comerán, pista que sube al Cerro del Castillo, pista que recorre toda la Loma del Castillo, pista por la Loma de Alcotán, bajamos con una pista que va al Robledán, vamos al carril del Pinar del Cerro del Oso, carretera al Colmenar, carril hacia Palero, puerto de la Corzuela y carril al Berrueco. Esta ruta tiene desde el Cerro del Castillo hasta lo que es la parte baja de Palero, pues una bajada bastante interesante desde el punto de vista del ciclismo de montaña. El recorrido son de unos 65 kilómetros aproximadamente, el nivel, como viene siendo, es alto. Es bastante técnico la bajada y la salida es a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Nada más y hasta la próxima semana. Esa ruta viene de la mano de la Asociación Ciclista de Ubrique, pero aparte, como saben, tenemos los colectivos ciclistas de nuestra localidad. El calendario de los Riberas se inaugura este fin de semana, ruta número 1 de 2014, con una clásica ida y vuelta a Puerto Gáliz. Mientras que los Perea tienen preparada su 15ª salida de 80 kilómetros y con el Puerto del Espino como el puente puntuable para la montaña. El recorrido Ubrique-Cortes, Puerto del Espino, Cortes y Ubrique. Como decimos, esos son las sugerencias, esas propuestas que tienen los colectivos ciclistas para este fin de semana. Ambas, las tres, se van o tienen como fecha el próximo domingo. Y ya que hablamos de ciclismo, insistimos, mañana se presenta la Vuelta Ciclista a España, que va a iniciar o va a tener sus tres primeras etapas en la provincia de Cádiz. Ya le hemos comentado contrarreloj por equipos de 12 kilómetros en el casco urbano de Jerez. Era la primera de las etapas, el 23 de agosto. El 24 tendrá lugar la ruta Algeciras-San Fernando, 170 kilómetros, y la tercera, el 25 de agosto, Cádiz-Arcos, en pleno verano, de 188 kilómetros, con tres puertos de montaña que no ha trascendido o cuya identidad no ha trascendido, ya decimos. Ahora mismo, de la Vuelta Ciclista a España, que se presenta mañana en Cádiz, como venimos insistiendo, tan solo se conoce estas tres primeras etapas y las cinco últimas, que van a tener lugar en tierras gallegas. En este caso, la 17ª, Ortigueira-Coruña, la 18ª, Aestrada-Montecastroben-Meis, la 19ª, Salvaterra de Miño-Cangas-Domorrazo, la 20ª, Santa Estevo de Rivas, Dosil, Ancares, y la 21ª, Monte Gaiaes, Praza de Obradoiro, en Santiago de Compostela. Por cierto, está curiosa porque será una contrarreloj individual de tan solo 10 kilómetros y será la etapa que cierre esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Comentar que tanto la 18ª como la 20ª, es decir, la de Aestrada, Monte Castroben-Meis, como la que termina en los Ancares, van a ser dos finales en alto. Eso es lo único que se sabe. Por lo tanto, esas cinco etapas más las tres gaditanas, 8, nos quedan pendientes todavía, pues un total de 13 etapas pendientes que ya conoceremos en la jornada de mañana. Eso, como decimos, es lo que va a tener lugar mañana, al igual que, como decimos, insistimos, la apertura de la inscripción para la 10ª edición de la Titán Sierra de Cádiz. Este año amplía su recorrido, 4 kilómetros de natación, 120 en bici y 30 de carrera a pie. Recuerden que este año la Titán Sierra de Cádiz se va a celebrar el 4 de octubre. Y también mañana se abre el periodo de inscripción para los duatletas en la prueba de los 101 kilómetros de ronda. Continuamos con la actualidad deportiva de lo que va a ser este fin de semana, que sin duda pasa por lo que ya comentábamos en el día de ayer, y es que mañana ya por fin arranca la Liga Local de Fútbol. Han sido muchos años esperando este momento y ya lo tenemos pues a la vuelta de la esquina. Tenemos aquí al presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Río. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Por fin llega la noticia más esperada por muchos desde hace años. Vuelve la Liga Local de Fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que después de un letargo tiempo que hemos estado a la sombra, aproximadamente pues habrán sido unos 4 o 5 años lo que hemos estado pues sin practicar fútbol aquí en la localidad, a lo que es en la modalidad local, pues después de esos años pues se reanuda otra vez lo que son las competiciones oficiales organizadas por este comité. Uh-huh. Han sido, como decimos, años de travesía por el desierto para los aficionados al fútbol de nuestra localidad. Y de lo que se temía, sobre todo de estos años, que pudiera ser la puntilla al fútbol, que ya no atravesaba por un buen momento la Liga Local cuando digamos se quedó sin instalaciones deportivas, este colectivo. Pero bueno, cuando se ha podido reanudar, resulta que todavía estaban los equipos ahí, y la verdad que era una cosa que sobre todo temíais, ¿no?, desde la Asociación Local de Fútbol, que el tema se aburriera, ¿no? Pues la verdad es que sí, eso era uno de los principales inconvenientes que tenía pues este comité a la hora de, después de tantísimos años, pues de no haber fútbol en la localidad a cuenta de las instalaciones, pues de que los equipos, como es normal, el paso de los años, pues pasaba a todo el mundo, y había equipos, determinados equipos que en sus filas contaban con gente ya con una edad considerable, que después de tanto tiempo pues se han dedicado a otro tipo de deporte o están realizando otro tipo de actividades, los cuales ya no le permite a lo mejor comprometerse con lo que es su equipo en lo que es el fútbol, ¿no? Ha sido minoritario en este aspecto después de todas las reuniones que hemos estado haciendo desde el comité, y después de tanto tiempo pues es de mención a todas estas personas, ¿no?, que son los responsables de los equipos, que después de tanto tiempo pues hayan tenido esa capacidad de organización y de comunicación a los jugadores y de organizar lo que son los equipos para poder volver otra vez a lo que es la actividad en el fútbol. Que eso precisamente es una de las cuestiones que hay que valorar, y es que los responsables, digamos, de los clubes han sabido mantener la estructura del club, el contacto con los jugadores, como tú bien comentas, cuando no existía ni competiciones. Mucha de la culpa, digamos, de que se pueda reanudar también la liga local la tienen ellos, ¿no? Totalmente. Eso es casi el 90 al 95% de que esto haya podido iniciar su andadura de nuevo. Son los responsables de los equipos, ¿no? Que en cierta medida, ¿no?, unos más, otros menos, ¿no?, como es lógico. Han estado pues ahí a la sombra estableciendo contacto con los jugadores, ¿no?, de que se iba, hombre, esto es como todo, ¿no?, había ciertos comentarios, ¿no?, que o bulos que se iba a que iba a desaparecer la liga local o que iba a empezar años atrás. Entonces, no, como no ha podido ser en años anteriores organizarse o que estuvieran las instalaciones terminadas del todo, pues después de tanto tiempo, pues estas personas son los que se llevan la mención, como he dicho antes, de que este colectivo haya iniciado su andadura de nuevo. Ya se sabía desde hace más de un mes que iba a volver la liga local. Bueno, había estado programando esos partidos amistosos, solo había que confirmarlo, establecer la fecha. Pero lo primero que nos viene a la cabeza, ¿por qué comienza la liga ahora en enero y no lo hace en octubre, en septiembre, que es cuando habitualmente arranca la temporada? Pues uno de los motivos fue porque, aparte de que nosotros, pues, aparte de fechas, ¿no?, de que teníamos que saber primero que los colectivos federados pues se organizaran en ese periodo de tiempo, ¿no?, aunque su estructura empiece antes a funcionar, pues más o menos el calendario pues lo pueden tener más o menos establecido en ese periodo, ¿no?, que es septiembre, finales de septiembre. Yo esperaba ese tiempo a que estuvieran ya organizados de ese tema, para poder lo que es establecer contacto con el ayuntamiento para ver en qué disposición se encontraba el ayuntamiento o el patronato municipal de deporte para la disposición de horas para la liga local, porque nadie cabe duda que, tal y como se está viendo en los carteles o en la misma información que tú das de los partidos amistosos, pues hemos tenido que establecer como segunda sede de la liga local el campo municipal Las Truchas del Bosque, ¿no?, para poder iniciar lo que es la andadura de este colectivo, ¿no?, que parece muy fuerte el comentario, pero es así, la realidad es así. de que tenemos que utilizar una segunda residencia como es el bosque para poder iniciar esta actividad, y nada más que por eso se retrasó en el tiempo el organizar lo que es el tema de lo que es las actividades de la liga local, y entre que también son muchos años también los que llevaba este colectivo sin su actividad, entonces había que programar reuniones, reunirse con los equipos, los responsables de los equipos tenían que volver otra vez a establecer comunicación con sus jugadores, ver qué jugador iba a disponer, porque no es tan fácil como parece. Entonces se ha demorado tanto tiempo entre las fiestas que ha habido de por medio también, que también es importante, de que es muy difícil comprometer a la gente con las fiestas, y más a nivel local un deporte como es el fútbol, pues que los equipos se organizaran, ¿no? Y lo primero, que el contacto que había que establecer con lo que es los equipos era proponerles la realidad que había, ¿no? Que en un principio se nos comunicó que aquí íbamos a poder disponer del campo para la liga local, y después nos encontramos cuando vamos a organizar los partidos amistosos de que, hombre, con todos los equipos que hay de todo lo que son los colectivos que hay en la localidad utilizando esa instalación, pues era imposible, ¿no? Cosa que también lo tenía prevista, pero que también había que proponerle a los equipos y ver qué solución se le podía dar. Y en una de las reuniones pues se estableció a través de un equipo, pues comentó la idea de intentar de jugar en el bosque, porque si no, no iba a haber fútbol, la realidad era esa, y los equipos estuvieron de acuerdo, y lo único que se hizo fue pues organizar partidos amistosos casi la última semana de noviembre, que tampoco fue la actividad, no se ha ido demorando en el tiempo, solamente el mes de octubre es el que perdimos y parte del de noviembre, pero claro, después de tanto tiempo pues había que darle ese tiempo específico a los equipos para que se fueran organizando, fueran viendo los jugadores que iban a tener disponibles para poder establecer a ver si la liga local podía iniciar su andadura de nuevo, ¿no? La predisposición bosqueña, por lo tanto, ha sido fundamental para echar a andar la liga, ¿no? Totalmente. En un principio pues se estuvieron organizando, una vez que ya la liga local, más o menos nosotros estuvimos lo que es en la primera semana de noviembre, ya que se estableció de que el bosque se iba a disponer o que nosotros íbamos allí a disputar partidos, pues ya los equipos, independientemente de la liga local, pues fueron organizando partidos amistosos, y fuimos probando lo que es la instalación, y yo también me dio tiempo de hablar con el chaval que está a cargo de lo que es el campo de fútbol, y le comenté el problema que teníamos y si podíamos disponer de él. Me dio, hombre, que dentro de lo que es la funcionalidad del campo allí con los colectivos que ellos tienen, pues todo lo que quedara libre pues que no había ningún tipo de problema, siempre en cuanto de que lo que quedara libre pues nosotros disponíamos de él, como es normal, porque nosotros no hay que olvidarse de que nosotros somos un colectivo de aquí de Ubrique, no del bosque. Uh-huh. Así por encima, ¿de cuántas horas disponíais en un fin de semana aquí en Ubrique? Dependiendo del fin de semana teníamos que tener en cuenta de que a nosotros nos pisaba pues lo que es el yo, hombre, no me gusta dar nombre, pero ya que me lo has preguntado pues lo vamos a explicar para que también la gente lo sepa, ¿no? De que en el fin de semana que coincidía aquí el juvenil de Ubrique Unión Deportiva y el Vampiro Veterano, pues solamente disponíamos de un partido el domingo por la mañana, no sé si era a las 12 de la mañana, creo recordar que sí, y por la tarde si jugaba el juvenil, pues después a las 6 no se podía jugar partido ninguno, porque no hay luz suficiente para poder disputar lo que es un partido en condiciones normales. Y por la mañana pues también estaban entre la Escuela Municipal de Deporte y lo que es el Ubrique Unión Deportiva en sus categorías inferiores, pues también tenían que disponer del campo y no había hora en lo que es el sábado por la mañana. Entonces ese fin de semana en concreto solamente había un partido. Los otros tres había que acoplarlos, bueno, tres, cuatro, había que acoplarlos en el bosque. Entonces también teníamos ese hándicap de que en el bosque, hombre, que si el bosque, lo que es el equipo senior, no jugaba el domingo por la mañana, tenías el domingo libre. Entonces podías poner tres partidos por la mañana, incluso hasta el sábado por la tarde podías poner alguno, porque normalmente el senior estaba jugando el sábado por la mañana, creo recordar, si no me falla mal la memoria. Entonces ese fin de semana era el problemático, que íbamos a tenerlo un fin de semana sí y otro no. y el fin de semana, por ejemplo, en el que era más satisfactorio, pues aquí en Ubrique podíamos disponer hasta de 3 partidos el domingo y solamente a lo mejor buscar un partido o 2, según los equipos que hubiera, en el bosque. Entonces, el fin de semana no habría problema ninguno. En principio, no era vuestra intención que se jugaran partidos en la jornada del sábado, sino que se centrara todo en la jornada del domingo desde hace años, ¿no? Siempre se quería jugar en el domingo para que no se pisara con el fútbol sala, que era lo Exacto. que se comentaba. ¿Ha gustado a tus asociados, digamos, eso de tener que jugar los sábados? Hombre, en un principio no ha habido ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de pega, porque también tenemos que recordar que desde hace bastantes años también, cuando había más equipos en la liga local, teníamos que jugar los sábados. Yo lo recuerdo de haber jugado los sábados y no ha habido ningún tipo de problema, ¿no? A medida que ha avanzado en el tiempo, pues el fútbol sala, con el número de equipos que tenía, pues también ocupaba lo que es gran parte del sábado por la tarde, lo ocupaba también jugando partidos de fútbol sala. Entonces, la problemática que surgía era que había determinados jugadores que se pisaban y no podían estar en 2 sitios a la vez. Entonces, por eso, a medida que avanzó en el tiempo, los equipos también se fueron disminuyendo, y como antes había la posibilidad de que teníamos 2 campos de albero y 1 de césped natural, pues no había ningún tipo de problema para meter los partidos que fueran el domingo por la mañana todos, ¿no? Mm. Inclusive te comento de que habiendo 3 campos de fútbol, pues había determinadas jornadas que se jugaban hasta los sábados, ¿no? Por comodidad en los horarios, ¿no? Y no tener que poner los partidos tan temprano. Mm-hmm. Ángel, en un futuro próximo, llámese temporada o año que viene o la próxima temporada, ¿se podría jugar exclusivamente en Ubrique? Porque digamos que estamos a la espera también de poner en funcionamiento una instalación que ahora mismo está parada, como es el césped natural, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, porque como hemos estado en contacto directo con Víctor Chávez, ¿no? Nos ha estado comentando, en un principio nos comentó que la idea era de renovar el campo, lo que es el césped de las pistas de atletismo. De hecho, nos comentó que no sabía en qué periodo de tiempo, porque no dependía ni de él ni del ayuntamiento, porque era una subvención de diputación, y de hecho pues se ha replantado hace poco tiempo y está nada más que, hombre, a la espera de que necesita el tiempo suficiente para que la hierba crezca y se quede en condiciones óptimas para la práctica de lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, sea eso antes del periodo que ellos tenían estimado, y en un principio, hombre, según más o menos los cálculos que ellos han echado, ¿no? Que lo que necesitaría era de 60 a 90 días uh-huh. el campo para poder, después de resembrarlo, para que estuviera en condiciones óptimas, ¿no? Siempre depende del tiempo. Incluso sería posible ya esta temporada utilizarlo. Sí, hombre, en condiciones normales, y si el césped germina bien y no tiene ningún tipo de problema, o no salen problemas, que como cualquier obra surgen siempre problemas anexos a lo que es el... Imagen esta, exactamente. Nunca quieres decir pues que lo vas a disponer a lo mejor en este año que haya entrado nuevo, pero más o menos por el tiempo que ellos han estimado, más o menos, yo a lo largo, echando cálculo, pues más o menos que sea a partir de abril que se pueda disponer del campo, ¿no? Ya han pasado 4 meses después de la resiembra. Entonces, yo creo que eso es tiempo suficiente para que el campo ya estuviera disponible, siempre y cuando de que se haya ido por los cauces normales que tiene que ir la resiembra. Una vez que se pueda disponer ya de la pista de atletismo, no tendréis necesidad de viajar al bosque, ¿no? En un principio no, porque con 2 campos, pues yo creo que se podría compartir bien los horarios. De hecho, el problema que tenemos aquí es ese, de que no podemos disponer de otro campo anexo a lo que es el Antonio Barbadillo que estamos utilizando en el bosque, ¿no? Entonces, habiendo otro campo de fútbol, si seguimos los mismos colectivos, pues yo creo que se puede, aunque tuviéramos que jugar, por ejemplo, el sábado y entre el sábado y el domingo, pero el cauce normal de las actividades que organice este comité lo podemos realizar aquí en Ubrique, ¿no? Que es importante en ese aspecto, que se lo estuve comentando a Víctor Chávez, de que el campo es que lo necesitaba Ubrique por el número de equipos que hay en de lo que es colectivo, de lo que hay en la localidad. Es que si no es imposible, a la vista está de que es que tenemos que ir al bosque a jugar. Es que no es cualquier cosa, es que tenemos que realizar esta actividad, las actividades de este colectivo en el bosque. ¿Ahora qué va a ser una realidad que te viene a la cabeza de todos estos últimos años sin competición, Ángel? Pues la verdad es que es una pérdida absolutamente de tiempo, en el sentido de que se ha ido 4 años de mucha gente sin poder practicar fútbol aquí en la localidad, Y aparte de eso, yo lo único que se me viene a la cabeza es de que, aparte de que la liga local estuviera estancada durante todo este tiempo, también se ha visto influido en lo que es el fútbol federado aquí en la localidad. Ha habido mucha gente que no ha podido practicar fútbol aquí en la localidad a cuenta de no tener instalación, porque el campo de césped natural ya hemos visto lo que se convirtió, que eso no era un campo de fútbol, eso era una playa. Entonces ha habido mucha gente de senior, estoy hablando, no de categorías inferiores, claro, de que ha perdido bastantes años de poder practicar fútbol aquí en la localidad. De eso, después de tantos años, que salga un colectivo como es el Ubrique Senior, se ha visto que había mucha gente de que es que es verdad que se le notaba que no estaban habían perdido lo que es el contacto con el fútbol 11. Y es una lástima de que eso aquí, en una localidad como Ubrique, con 16.000 o 17.000 habitantes que hay, de que se haya permitido este aspecto, ¿no? O que se le hayan permitido a cierta gente que ha estado en el ayuntamiento. Digamos que eso es lo que te queda a ti en la cabeza, pero esas piedras te las han puesto a ti como representante del colectivo en el camino, ¿no? No sé si en ese sentido... Totalmente, ha sido una lacra para mí. Para ti el que ha sido una lacra porque... hombre, no es que en cierta manera me haya tenido yo la culpa de que el fútbol aquí se haya desaparecido, porque, bueno, el fútbol, estoy hablando de lo que es a nivel local, la culpa la tenemos todos, ¿no? Por no haber intentado de hacer, pues, otro tipo de opiniones o de diálogos con el ayuntamiento, no sé, o otro tipo de presión, pero eso ha sido una lacra que a mí me va a pesar hasta el día que yo me acuerde, vamos, de que el fútbol aquí en Ubrique pues ha estado estancado durante 4 o 5 años, ¿no? Que se podía haber evitado y se podía haber intentado de haber buscado soluciones antes. Por eso mismo te digo que el que se reanude o vuelvan o reanude, no, pues esto es un renacimiento prácticamente. Exactamente, sí. La liga local en Ubrique para ti también será una liberación, ¿no? Porque sí, hombre, claro, una liberación, y aparte de que hay... Ya te puedes ir tranquilo, digamos. Hombre, ¿no? En cierta manera sí, ¿no? Porque hay mucha gente, aunque parezca que no, Jesús... Sobre todo a mí, yo lo que me transmiten cuando hemos estado realizando, porque es lo que te digo, después de tantísimos años hemos tenido que realizar bastantes reuniones en estos 2 o 3 meses de noviembre, diciembre, y en octubre no, pero sí, en octubre también tuvimos alguna reunión, pero entre noviembre y diciembre hemos tenido que realizar bastantes reuniones, y lo que a mí me transmitían los representantes del equipo o gente que también me ha parado es que querían jugar al fútbol, que querían volver otra vez a sentir lo que es el contacto con este deporte, que hombre, que hay mucha gente que tenía ganas de que no nos olvidemos de que esto es un deporte, y que todo lo que sea deporte, tanto a nivel de deporte base y o senior, es importante para una localidad, ¿no? Porque así se está gastando el tiempo libre en una actividad como es deportiva. Bueno, cambiando de asunto, vamos a centrarnos ya en lo que va a ser la propia liga en sí. Al final vais a contar con 9 equipos, ¿no? ¿Por qué se cae la Al-Ándalus B, que sí ha estado jugando estos partidos amistosos? En un principio, para corregirte, teníamos 11 equipos, ¿no? Pues, después de los partidos amistosos, en un principio contábamos con 10 equipos, ¿no? Después han surgido 2 equipos nuevos, ¿no? Como la Nueva Balompédica y Cervecería Los Morenos. Por eso te digo que hay mucha gente que aparte de los equipos ya tradicionales, no, de este colectivo, hay mucha gente también que estaba también ilusionada por hacer lo que es un equipo de fútbol, ¿no? Como el Cervecería Los Morenos, ¿no? Porque de aquí también le es mención de que un equipo que estaba echando ratos libres los domingos y días entre semana, fútbol 7, hayan conseguido de organizar lo que es un equipo de fútbol 11, con todo lo que conlleva, ¿no? Y eso es digno de mención, ¿no? Y también la Nueva Balompédica, ¿no? Que son antiguos componentes de equipos de la liga local y que han organizado también pues este equipo, ¿no? Pues aparte de eso, pues contábamos con 11 equipos, ¿no? Todos los tradicionales más estos 2 nuevos y el Al-Ándalus B, que era un equipo nuevo que también quería organizar y es que contaban en sus filas con mucha gente del Al-Ándalus. Entonces, pues se llegó al acuerdo de que sacaban el equipo adelante con el nombre del Al-Ándalus B. Entonces, el nombre era el mismo, pero no la organización, no lo que es la estructura. La estructura del Al-Ándalus vamos a decirle, pues es totalmente ajena a lo que era el Al-Ándalus B. ¿No? Claro, era independiente, ¿no? Por el hecho que he dicho antes, ¿no? De que la mayoría de los componentes eran de la... antiguamente eran del Al-Ándalus. Entonces este equipo, pues, esto es como todo, ¿no? De palabras se dice todo, entonces contaban de palabra con mucha gente y a la hora de los partidos amistosos pues se veían mermados, ¿no? No han ido, me parece a mí que han disputado dos partidos o tres, no lo sé exactamente, creo que han sido dos, entonces se han visto mermados en ese aspecto. Y antes de que surja cualquier tipo de problemática o que haya incomparecencia en los partidos ya con la liga iniciada y que se trastoque el calendario o que hayan iniciado partidos y los y por eso por ver hayan ganado a ciertos equipos, en fin, todas esas suspicacias, pues es más fácil cortar por lo sano, ¿no? Y que esos jugadores, si tienen ganas de jugar al fútbol, pues entonces lo que tienen que hacer es dirigirse al Al-Ándalus primero para pedir su baja y después pues ir a los equipos de la liga local, que hay bastante más, y de completar o complementar todos los equipos que así vean subsanado, pues los equipos que estén más débiles pues se vean que ingresen en su fila pues más jugadores, ¿no? Y el otro equipo puede ser San Miguel, ¿no? Que es un caso de que yo te he comentado antes de por la edad, ¿no? Hombre, no quiero decir que sean viejos, pero sí que el relevo generacional que necesita un equipo en todos, ¿no? Que no es solamente en ese, lo han tenido porque los partidos amistosos que organizamos en junio del año pasado, pues ellos tenían bastante gente, pero claro, son gente estudiante, gente que están fuera trabajando, en fin, diferentes historias, y que no han podido conseguir de reunirse todo en global y de intentar de organizar el equipo, y pues se han visto que los partidos amistosos que han disputado se han visto los de siempre, que es digno de mención también, ¿no? Por los años que llevan sin practicar fútbol y que después se vuelvan a unir de nuevo, pero que no ha habido el suficiente número de jugadores para poder, lo que es comprometerse para poder iniciar la liga. Entonces un equipo que no ha dado el no al iniciar esta liga, pero no quiere decir que, por ejemplo, el año que viene pueda salir de este equipo de nuevo. Con respecto a la última competición liguera, no lo recuerdo bien, ¿hay también algún equipo que no haya...? Sí, el Independiente es el, y el Veterano, ¿no? Pero el Veterano, cierto número de jugadores pues han hecho la nueva balompédica, ¿no? No sé si son muchos, pero alguno que otro hay. Pero esos dos equipos, el Veterano, pues por lógica, los jugadores son ya, aparte de que ya eran bastante, no eran mayores, pues con 4 o 5 años más, pues dime tú, con chavales de 20 años, pues se ven en ese aspecto pues diferenciados con los demás equipos. Y el Independiente pues es el caso contrario, un equipo muy joven, que eran chavales que estaban aquí estudiando. En el momento que han pasado, los años que han pasado, los chavales, pues, unos están trabajando y otros están estudiando fuera. Entonces, pues como que no han podido tampoco iniciar, o ellos directamente ya es que no podían ni contactar con los jugadores. Entonces algunos se han ido repartiendo por los diferentes equipos de la Liga Local. Dos equipos, por lo tanto, se ha llevado por delante, el San Miguel y el Independiente, y los veteranos también, tres en este caso, este parón. Los partidos que se van a disputar en Liga van a tener la duración oficial o la reducida que habéis tenido en estos partidos. No, la duración oficial va a ser la normal de un partido. 90 minutos. Exactamente, de un partido normal de fútbol. Son 45 minutos en dos tiempos. Con el caso de también de que los cambios pues tampoco son ilimitados, ¿no? En lo que es en Asta entran 20 jugadores. Por lógica son 11 jugadores de campo y 9 cambios, es lo que se permite según los estatutos. Entonces, y después los cauces normales de un partido de fútbol 11, ¿no? ¿Cómo va a desarrollarse la liga? ¿Cuántas jornadas va a contar y hasta cuándo más o menos vaya a estar disputándola? Pues en un principio es una de las cosas que también después de tanto tiempo pues era uno de los hándicaps que también teníamos. De hecho, también por eso también es uno de los motivos a los cuales hemos estado realizando bastantes reuniones, el tema del presupuesto, ¿no? Que aquí en la localidad, pues, el presupuesto de lo que es el campo de el Antonio Barbadillo, pues, la hora a la liga local, pues, le sale a 22,50€ y en el bosque nos sale a 12,50€, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Como dice el dicho, pero es un escalón muy grande. Entonces, cuando yo realicé el presupuesto y se lo enseñé a los equipos, pues, que el presupuesto se iba de madre. Entonces, nada más que al ver el presupuesto, los responsables de los equipos decían que era muy caro jugar al fútbol. Entonces, pues, uno de las ventajas que nos sale jugar en el bosque es que el presupuesto se equilibra en cierta manera jugando aquí en Ubrique y allí en el Bosque, y sale algo más económico, ¿no? Pero es uno de los temas que quería también abordar aquí, de que estamos en la tesitura de que lo que es la tasa del campo de fútbol del Antonio Barbadillo debería de revisarse. Yo ya se lo comuniqué a Jorge Caro y a Víctor Chávez, de que de alguna manera se tendría que revisar, porque, hombre, yo no quiero tampoco que lo pongan a un precio que no es el adecuado para la instalación como es o como deja de ser, pero que sí que es verdad que debería de estudiarse, porque dentro de lo que cabe, si no es para uso particular de un grupo de gente que alquile el campo y pague la tasa, el único colectivo que va a pagar el campo es la liga local. Entonces, yo creo que después de tanto tiempo, yo no digo para poner de no pagar, ¿no? Pero sí que se estudiara, pues, que y se desmenuzara un poquito más lo que son los costes de la instalación y que se viera mejor la tasa, porque es que el presupuesto se iba mucho. Cada equipo tiene que pagar 22,50 € cada vez que juegue. Pues si hacemos las multiplicaciones y por los partidos, el número de partidos que jueguen, las mensualidades más o menos, la mensualidad lo que salía era, no sé si recuerdo mal, eran 140 €, 142 por equipo, uh-huh, cada mes. Entonces estamos hablando de que le costaba la temporada, pues, cerca de los 1,000 €, le costaba. Entonces, pues, una de las cosas que quería recalcar y que se tome en cuenta por parte del ayuntamiento es de que se revise la tasa, ¿no? A la persona indicada en este asunto, ¿no? Y después, en el aspecto de que ya, lo que yo te he dicho, compartiendo con el Bosque, pues se ha podido equilibrar lo que es el presupuesto para que los equipos, pues, se vean, en este sentido, pues, lo mermado económicamente lo menos posible, porque también tenemos que tener en cuenta de que de este colectivo no ha estado percibiendo subvenciones. Al iniciar, como hemos dicho antes, su andadura de nuevo, tenemos que hacer lo que es las actividades de un año por años vencidos, y cuando lo hayamos hecho, pues entonces nos darán la subvención que nos pertenezca. Entonces se puede ir contando con una cantidad económica que disminuya algo el presupuesto para años venideros. ¿Va a haber dos vueltas, una vuelta? Va a haber dos vueltas, porque una de las cosas era que yo en los presupuestos, pues, indiqué una vuelta por el tema económico, más que nada por el tema económico. Intenté deducir lo menos posible, y uno de los aspectos era este, de que intentar de hacerlo el menor número de partidos para esto. Pero en este caso, pues, como después de tanto tiempo hacer una competición liguera, pues la verdad es que por recomendación o por una aportación de algunos equipos, pues vamos a intentar de hacer lo que es una competición liguera normal a dos vueltas, e intentamos de organizar lo que es esta competición liguera de manera normal, y después, porque más o menos se puede ir a 36 partidos por vuelta entre todos los equipos, estamos hablando que son 72 partidos los que se realizarían en total. Entonces tenemos que tener en cuenta de que se podría ir a mayo o junio la competición liguera. Entonces no habría tiempo material para organizar otro tipo de trofeo o de competición. Entonces, pues, se ha decidido de que primero vamos a hacer lo que es la competición liguera, y después, pues, si da tiempo y se puede organizar algún tipo de trofeo así en tamaño reducido o en fecha reducida, pues se puede organizar. ¿Los árbitros dónde los sacáis? Pues los árbitros es un inconveniente también que lastra, aunque hayan pasado 4 años sin actividad en lo que es la liga local. Ya lo teníamos de problemas anteriormente, y ahora no es menos, ¿no? Yo contaba también con algunos árbitros que tenía de etapas anteriores. Lo que pasa es que por circunstancias, pues, de cada uno de ellos, pues unos sí se comprometen, otros no. Entonces, en ese aspecto, pues, estoy un poquito mermado, ¿no? Ahora, para iniciar lo que son los primeros partidos, pues podré ir tirando de ellos, pero sin duda cabe que desde aquí, pues, comentarle a los diferentes equipos de que la primera persona que comenten en su grupo de equipos, que el que quiera pitar, que no se dude y que contacte conmigo, que es que si no cambia o si no hay voluntario, vamos a tener que poner como obligatoriedad de que cada equipo tenga que aportar algún árbitro, porque se me han caído alguna persona que ya tenía para poder pitar, porque tenía sobre 5 o 6 árbitros, y se me han caído un par de ellos, o 3, no lo recuerdo, son 3, entonces me veo un poquito mermado en ese aspecto, y necesito de que tenga alguna un número determinado de árbitros que me dé la posibilidad de ir compaginando todas las semanas, porque como es lógico, cada persona pues tiene diferentes compromisos y algunas semanas podrán uno y otras semanas podrán otro. Dependiendo del número de árbitros que tenga, pues no tendré problemas durante los fines de semana, pero teniendo un número, claro, considerable de árbitros, en este aspecto serían 8. Ángel, para hacer seguimiento de la liga, para los aficionados, para seguir cómo van las clasificaciones, cómo va todo eso, ¿vaya a tener una especie de plataforma o algún sitio donde consultarla? Pues en un principio pues tengo que ponerme en contacto con el que llevaba la página del San José, por si quiere seguir pues dando la información que seguía dando en años anteriores, de los partidos que lo ponga en lo que es en la página web y las diferentes clasificaciones a medida que vayan pasando las jornadas y los goleadores. De todas maneras, esto es como tradicional, pues nunca, nosotros como no contamos con página web, en un principio pues los diferentes carteles pues se ponen las clasificaciones y los goleadores en los lugares que siempre se han colocado, que es en el pabellón y en el Barcad y en algún lugar más, y en el pabellón de los Remedios. Pero os quiero contar a ver si puede ser que, como la página está todavía en funcionamiento, está activa, pues si puede hacerme ese favor, que lo hacía desinteresadamente, pues a ver si puede ser que podamos seguir contando con esta colaboración. ¿Se habéis planteado también a medio o largo plazo la creación de una liga infantil o de categorías inferiores local? En un principio, ahora mismo no he sopesado esa idea, porque primero había que echar a andar lo que es la categoría de aficionados, y después pues sí que quiero estudiar la posibilidad de intentar de tener ese deporte base que tenía la liga local, para, como tú bien dices, pues el día que a lo mejor tenga que dejar por el comité, por las circunstancias que sea, pues lo pueda dejar con, como yo lo cogí, ¿no? Con deporte, con categorías infantiles que había en ese momento, ¿no? Es un poco complicado porque después de tantos años hay que ponerse en contacto con los diferentes colegios para intentar de recabar lo que son jugadores, bueno, jugadores, en este caso niños, y muy importante, y que eso es un problema bastante importante, es monitores o personas que quieran llevar a cabo esa actividad o llevar un equipo de niños, que eso es muy difícil, hacer el compromiso a gente. Hoy en día, exactamente. A no ser desinteresadamente, estamos hablando. Claro. Es muy complicado, y más en los tiempos en los que corren, de que, claro está, que, hombre, las circunstancias aquí pues no son, por ejemplo, como en otras localidades o fuera del pueblo. Entonces también se necesita tiempo, y hay mucha gente o determinadas personas que a lo mejor darían el paso, pero no tienen tiempo. Y ya como último apunte, antes de despedirnos, comentar que el detalle, ¿no?, de lo que va a ser esta primera jornada, de ese minuto de silencio, ¿no? Sí. Memoria de Ignacio Peralta. Sí, es el detalle que, hombre, por parte de lo que es que era miembro activo de este comité, ¿no? No por el tema organizativo, sino porque era jugador del Club Deportivo Al-Ándalus y como he comentado antes, de que era un jugador comprometido con la liga local, después de tanto tiempo, y de que ha coincidido pues desgraciadamente su fallecimiento, que no había iniciado lo que es las actividades en la liga local. No quería hacerlo en partido amistoso porque no era de manera formal, sino cuando ya iniciara lo que son los partidos oficiales de liga, que ya los equipos pues ya sea todo más formal, como he dicho antes, y que se rija por los árbitros y todo este tipo de aspectos, pues en la primera jornada pues tener el detalle, ¿no?, de esta pérdida tan grande que ha sufrido pues tanto la liga local de fútbol como la de fútbol sala, pues darle su merecido homenaje. Pues Ángel, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros, darte la enhorabuena por fin por, como decimos, la nueva puesta en marcha de la liga local, y nada, esperando que poco a poco vayan dando esos pasos para que se vuelva a la normalidad que tanto queréis los colectivos como los dirigentes y supongo que todos los aficionados al fútbol de Ubrique. Muchas gracias, Jesús. Eso esperemos. Muchas gracias. Con esto nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos el próximo lunes con toda la actualidad del deporte, lo que nos deje, lo que dé de sí estos próximos días, este fin de semana. Hasta entonces, Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.